90.5 Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 9 de septiembre, estaremos tocando pues una temática variada, pero que al final nos daremos cuenta que de alguna forma se pueden unir o puede haber una amalgamiento de estos temas por el hecho de que están involucrados pues los actores comunes. En el primer bloque estaremos hablando un poquito de las declaraciones de Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, en cuanto a la insurgencia en México y Centroamérica. En el segundo bloque estaremos hablando de el 11 de septiembre, que ahora lo quiere celebrar un reverendo, un cura ahí en Estados Unidos, en Florida, quemando Coranes, el libro sagrado del Islam. Y en el tercero y último bloque hablaremos de un caso que está sobre la mesa en Irán, donde quieren matar a una mujer lapidada, a pedradas, que es una práctica que se usaba en los tiempos remotos, por allá en esas regiones, y que de alguna forma se sigue practicando. Entonces lo pondremos como un dilema contemporáneo. Y si hablo en plural es porque el día de hoy me acompaña Tero Molis. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y como es costumbre, me gustaría abrir las líneas telefónicas, porque me imagino que tendrán un punto de vista en cuanto a lo que estamos comentando. Al 8336-6162 y 8336-4203. Pues vamos a empezar un poquito con esto de la Secretaría de Estado, porque está diciendo prácticamente que lo que el gobierno mexicano no quiere decir o que no ha querido decir, lo primero según Estados Unidos, lo segundo según nosotros, algunos ciudadanos, en cuanto a que hay una insurgencia. ¿Y qué quiere decir una insurgencia? Una insurgencia generalmente representa que un sector de la sociedad civil se levanta en contra del Estado, y bueno, cuando se levanta completamente se le llama una revolución. Pero generalmente comienza como insurgencia cuando se empieza a denotar la ingobernabilidad por el hecho de que esta insurgencia, pues a veces toman, no puestos políticos, pero toman atribuciones de poder político fáctico y ponen en entredicho a la población. Y bueno, de alguna forma el entredicho pues entra mucho, pero uno de los entredichos sí sería las limitaciones de las libertades civiles, de asociación, hasta de creencia, en algunos casos, que por ejemplo ha vivido el Estado mexicano. Obviamente hay muchos tipos de insurgencias a través de la historia y tu definición es muy válida, es uno, digamos, la más común a lo mejor. En este caso, por ejemplo, pues lo que dices de Hillary Clinton, ella obviamente lo que está haciendo es una referencia a Colombia hace 20 años, que es lo que ella está usando como su base de información. Entonces, en este caso, se me hace un poco raro que se podría comparar, de cierta manera, las situaciones, pero también al mismo tiempo se me hace muy, muy raro que agarre un ejemplo bastante diferente de una manera y lo use nomás como, se le hace muy fácil usarlo como un ejemplo para la situación actual, por ejemplo, en el país de México. Y eso es algo que no me convenció mucho de lo que ella platicaba ahí en Washington, de que así de sencillo lo categorizó. Y más importante para mi punto es que surgió la conversación de eso, es de la responsabilidad de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es su participación? ¿Qué están haciendo? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no están haciendo? Y lo mismo se puede, yo quise preguntarle a Hillary Clinton, es como que, pues, ¿qué hicieron en Colombia entonces hace 20 años? Y sabemos bastante lo que hicieron y más que nada lo que hicieron mal, ¿no? Cooptaron el régimen y hoy tienen a un presidente que era ministro de Seguridad de Álvaro Uribe, que es una continuación de Estados Unidos. Pero mira, a mí lo que me llama la atención es que de alguna forma a veces los políticos declaran lo que ellos quisieran declarar y se les sale. O sea, hoy salió en el Milenio que el departamento, Washington, el resto del gabinete, incluyendo el presidente, no está de acuerdo con esta declaración, incluyendo el SAR antidrogas. ¿Y qué quiere decir? Esta gente generalmente se coordina para hacer una declaración de este tamaño, y más a tu vecino. Pero yo creo que, honestamente, está denotando una realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna forma hay... A veces nos bloqueamos en este país con la irrealidad y con la fantasía de que no pasa nada o de que lo que pasa no es tan serio, cuando el mundo entero está viendo que en México hay problemas muy serios. Bueno, eso es también porque solamente las noticias que vienen de México son únicamente las negativas. Eso no ayuda a la situación en el resto del mundo. Pero en caso de Estados Unidos, lo que dices de vivir en una fantasía, pues ellos mismos, yo creo que, bueno, son los maestros de la fantasía y con sus Disneylands y los mundos mágicos. Pero lo que quiero decir es que ellos, yo creo que ahorita apenas Estados Unidos se está dando cuenta de la seriedad de la situación. Y por lo mismo Hillary Clinton, a lo mejor se le escapó un poquito, pero se le escapó una cosa que todo el gobierno americano trae en la mente. Pero no se han podido poner de acuerdo. Y nadie se atreve. Lo que pasa es que nos tienen muy cuidados porque somos su vecino, que tiene que estar estable. Porque si no hay estabilidad en México, no hay estabilidad indirectamente en Estados Unidos y por ende en el bloque de norteamericano. Entonces yo sí creo que hay otra realidad aquí. Es que posiblemente nos están empezando a mostrar la punta del iceberg de lo que se viene. No nos olvidemos que acaban de retirar los soldados de Irak. Muchos. Y que de alguna forma tenemos un plan Mérida con Estados Unidos, que nos han estado apoyando con $500 millones, y que existe la fuerte posibilidad, dada la evidencia reciente de que Obama por fin autorizó con el Congreso más soldados con rifles apuntando hacia México, que se, lo repito, que se pueda dar la posibilidad, no que lo estoy pronosticando, pero que existe la posibilidad de que esos soldados, bueno, que vendrán muy acalambrados de una guerra en el Medio Oriente, pero que todavía se les busque colocar pues en zonas de conflicto. Y una de esas zonas de conflicto es el Estado de la República Mexicana. Especialmente la frontera. Especialmente la frontera. Claro, pues no olvidemos que uno de los bases militares más grandes de Estados Unidos, el Fort Bragg, está en Texas. Así es. Está muy, muy cerca. Sí, es un punto muy interesante. Yo creo que la política de Estados Unidos, de ser policía mundial y estar en todos lados metidos, la misma Hillary Clinton dijo para el periódico, dijo que ella está muy, muy feliz con la situación de Estados Unidos hoy día y con su política externa que ha tomado, porque ella siente que ha sido una elección correcta, que Estados Unidos sigue dando el ejemplo a seguir y sigue siendo el lugar neutral donde todos los gobiernos ajenos como palestinos e israelíes pueden venirse a conversar y hacer las paces. Pero eso sigue siendo parte de esa fantasilandia que ellos creen que son eso. Cuando en realidad están tomando muchos lados, son todo menos neutral en muchos asuntos. Entonces es muy, muy interesante la situación cómo se está desarrollando. Sí, ¿no? De alguna forma también, pues parte de la insurgencia es que lo que México quiere llamar a nada más un grupo de gente, que es como un pequeño tumor, que van a eliminar con militarización y con guerra, lo cual es cierto, pues tampoco nos han puesto o le han dado nombre. O sea, a mí que me digan qué quiere decir que maten a un alcalde vecino, a mí que me digan qué quiere decir que maten a un candidato a gobernador, a mí que me digan qué quiere decir que puedan potencialmente matar al mismísimo presidente de la Federación Mexicana, ¿sí? La insurgencia también quiere decir, como se ha visto en Irak o como se ha visto en cualquier otro país de Medio Oriente, que eliminas a los líderes políticos que representan la gobernabilidad del Estado. Y por eso, cuando se han eliminado estas figuras, y no nada más eso, sino que se ha mostrado la ingobernabilidad del Estado mexicano, dado que tienen todas las fichas en militarizar en una guerra, que ya hay un consenso fuera del gobierno, entre mucha gente, de que no se está ganando, a nivel intelectual, a nivel instituciones, ¿sí?, no gubernamentales, pues de alguna forma eso se le llama insurgencia. Y Estados Unidos le llama insurgencia a eso cuando hay coches bomba y cuando eliminan a políticos en cualquier lugar del mundo, incluyendo Irak. O incluyendo Pakistán, sí, o incluyendo China, donde quieras. Lo que hace en eso, los ejemplos que tú mencionas, pues esa insurgencia, pues lo que trata de hacer es crear es el power vacuum, el vacío del poder, eliminando los pocos brazos del poder real que existen, y así crear ese vacío con lo cual ellos mismos llenan, y que el mismo pueblo puede hasta llegar a aceptar, porque lo que más quieren es orden, no tanto, no les importa quién lo pone a veces, pero la gente quiere vivir tranquilamente, es lo que quieren. Entonces, es muy malvado la metodología de la insurgencia en general, por lo menos hoy día, pues es algo negativo, pero sus resultados pueden ser a largo plazo hasta positivos, si lo ves de una cierta manera, ¿no? Bueno, sí, pero también en el camino parte de la insurgencia es amedrentar a la población, ya sea física, verbal o de forma psicológica. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente se está limitando sus libertades individuales de asociación y de movimiento. Y si no me crees, estimado público, salga en la noche, un fin de semana, para ver cómo está de alguna forma sectorizada la población, segregada las clases sociales y las colonias, porque parte del miedo es volver al tribalismo, ¿sí?, y prepararse para un futuro y potencial enfrentamiento. Y bueno, si creemos que somos libres porque estamos en nuestras casas, viendo la televisión, reproduciendo el sistema televisivo y infiltrando nuestras mentes, pues yo le digo que la libertad, por lo menos según Rousseau, es estar en el espacio público con nuestros conciudadanos y disfrutando de la confianza que les tenemos y que nos tienen. Y si eso no es insurgencia, bueno, pues México tiene la peculiaridad de querer extender las reglas, de quererlas doblar y de querer llamarles a las cosas por otro nombre, pero la realidad está en nuestros frentes. Y la Secretaría de Estado posiblemente se está adecuando a un consenso que fuera de la frontera de Norteamérica existe, en Asia, en Latinoamérica, en Europa. La gente no ve a México como un lugar seguro y ven posiblemente no nada más una insurgencia, sino un descontento social que en este momento de Bicentenario, cuando están tratando de indoctrinarnos en una celebración, pues de alguna forma los resultados nos enseñan que no hay unidad, que no hay confianza, y que no hay hermandad o fraternidad entre el pueblo mexicano. ¿Y cuándo fue la última vez que sí hubo? ¿Cuándo crees tú? Que hubo, que hubo hermandad y tranquilidad en el país. De repente como le picaste pausa a mi consola. No, de hecho hay una cosa que está pasando es... Se está celebrando la independencia realmente, más que la revolución. Porque la independencia fueron los 200 años, el bicentenario... Y realmente fue cuando obtuvimos la patria, que no la teníamos. Pero la revolución vino 100 años después para decirnos que la gente no estaba conforme con esta independencia. Y que en las clases sociales y que en las diferentes razas que todavía quedaban, que no las habían logrado educar e introducir al sistema, estaban inconformes. Y por más de que la revolución burguesa, elitista de Madero, que tenía ciertas ideas, se coludió con Villa y con Zapata, que tenían otras... Pues la característica era que seguíamos enojados entre nosotros. Claro, ¿y eso cómo comenzó? Como una insurgencia. Yo realmente para contestarte, sí, como una insurgencia. Yo realmente para contestarte es que posiblemente fue el milagro mexicano cuando más hubo hermandad, que fue en los 40, 50 y 60, que es de alguna forma cuando ha habido gobiernos socialdemócratas, o más cercano a eso, que ahora pues le ponen la lengua en el parabrisas, y están asustados. Claro. Pero ahora que el neoliberalismo nos ha llevado al extremo de este mercado en el que somos un peón, pues nos hemos dado cuenta que ni el pinto ni el colorado. Pero ese creo que es un problema mundial, ¿no? O sea, ahorita estamos pues hablando de un solo lugar, pero yo creo que esa falta de identidad, ese que nos hemos perdido un poquito, afecta a la gran mayoría de los países, que nos estamos perdiendo la identidad nacional, pues sí, por la internacional. Finlandia nos está matando a balazos, ¿verdad? Ah, bueno. Siendo algo, tu país. No, eso están, sí. Están legislando a favor de Internet, obligando a las empresas proveedoras de Internet. Digo, estoy yéndome al otro extremo de gobernabilidad. Claro, pero no todo el mundo está igual, pero yo no estoy de acuerdo contigo. No todo el mundo está igual, pero estamos a diferentes etapas, que es algo muy importante de acordarse. Por ejemplo, comparar México con Finlandia es injusto porque pues Finlandia viene de dos guerras mundiales recientes, viene de una historia diferente, de otros tiempos, de otro estilo de desarrollo, otros claro. Prioridades, otro estado climático. Todos esos afectan. Entonces yo me acuerdo siempre haber hablado con un amigo venezolano y él me dijo, aquí en Venezuela nosotros queremos ser como europeos. Y yo dije, pero ahí estás errado porque tu meta de ser europeo hoy día, tú comparas, Europa está así y nosotros estamos así. Yo quiero llegar a eso. Pero para cuando tú llegas a eso, ponle en 40 años, Europa ya avanzó otros 40 años también, bueno, okay, y nunca los vas okay a alcanzar. Vámonos más cerca. Voy a mencionar a Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica. Esos cuatro. Sí. Los cuatro están creciendo. Uno tiene 180 millones de habitantes. Está relativamente estable. Hay crimen. Ay, pero sí, va a tener las Olimpiadas y el Mundial en el mismo momento. Brasil. Uruguay es una economía estable. Argentina está paradójicamente creciendo. Digo, no se han sellado las heridas de la dictadura. Chile, ahora lo nombran como el gran ejemplo. Mm. México ha perdido el peso específico en cuanto a relaciones internacionales. Y obviamente doméstico ni digo nada. Pero la gran paradoja también es que este bicentenario realmente se está celebrando en una guerra civil. Estamos viviendo una guerra civil. Y punto. Y la guerra civil quiere decir que nos estamos peleando entre nosotros. Una guerra fratricida, estemos vestidos de militares, estemos vestidos de malos, como les quieren llamar aquí, o estemos vestidos de curas, o estemos vestidos de lo que quieras. ¿Y cuál es el causante de esta guerra civil? El dinero. Es el dinero. Es el dinero, es que viene con dinero, viene poder, es una cadena. Por eso, porque exactamente lo que no dijo Calderón en su informe y que le han estado diciendo es que el problema es que esta maldad a que le llaman también es capitalista y también es libre mercado. Claro. Y como es ilegítimo, es el camino que muchas gentes están utilizando para poder acceder a la clase media y a la movilidad social que se les prometió desde la revolución con la institucionalidad del país y que no han obtenido beneficios. Y para mí, esto quiere decir que se están subiendo a las altas esferas de la única forma que no nada más el Estado, sino la ciudadanía, no ha elegido para tomar ese camino. ¿Qué quiere decir? Que tomaron un fusil, que están vendiendo una droga, y que ahora se están diversificando a otros productos o servicios, como la extorsión o como los secuestros, pero que al final, y lo que vemos en el periódico, cuando capturan a estas personas, es que muestran símbolos y elementos de estatus, por lo menos de una persona de clase media. Y pues para mí es que de alguna forma hemos secuestrado entre todos esta república, porque finalmente lo que pasa, que cuando no tenemos libertad de salir, o de confiar en nuestro vecino, o de recibir a un extranjero que viene a visitarnos, pues no sé si le queramos llamar insurgencia, guerra civil, o malestar, pero las cosas no están bien. Estamos de acuerdo. Y lo que mencionaste de la libertad, curiosamente, pues va también muy, muy en junto con nuestro siguiente tema, que es hablando de libertad de expresión, justo con el quemar el Corán y ese tipo de cosas. Así es. Pues la libertad limitante, cómo nos afecta, sí, definitivamente el día a día, pues sí cambia, ¿no? O sea, tu vida, tienes que ajustarte a tomar en cuenta cosas que te propone la media, que están ahí, ¿no? Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, vamos a echarle coco. Déjame ir a un corte musical y regresamos. Yeah. Bueno, ya estamos de regreso en Globales. Que estaba hablando de México y que ahora se va a mover hacia, pues hacia Gainesville, Florida. Un pueblo. Bueno, es una ciudad ahí en Florida. Pueblo. Tamaño, pues qué. Poblerino. Poblerino, es un pueblo. Y bueno, vamos a hablar sobre lo del Corán y un poquito sobre el Islam y la relación con Estados Unidos y los medios de comunicación. Para que vean que todo está conectado. Cuando habla alguien, tenga o no poder, en los medios de comunicación se amplifica su poder. Nos pueden hablar, valga la redundancia, al 8336-6162 y 8336-4203. Para comentar el punto que este señor, Terry Jones, el día 11 de septiembre, o sea, pasado mañana, quiere festejar o celebrar, ya no sabemos si es festejo, celebro, parece algo pagano así. Me recuerda a la Segunda Guerra Mundial con la quema de libros. Pero quiere quemar el Corán, este libro sagrado del Islam, que tiene supuestamente 2700 años de antigüedad, desde los tiempos en que Mahoma recibe el mensaje de Alá, aunque no se escribe hasta después de su muerte. Pero bueno, este libro para el señor Jones representa la maldad del mundo, representa el diablo en sí mismo, y de alguna forma esta gente no ha entendido que Dios, o sea, el Dios obviamente cristiano, y de este lado del mundo, pues no les ha llegado allá. Entonces, bueno, no le vamos a entrar a ese tema, pero sí al qué repercusiones está teniendo, porque parece ser que se va a echar para atrás el señor, dado que Obama ya le dijo que por favor no lleve a cabo ese acto. ¿Sí? ¿Cómo ves? Estamos viendo que es un señor que tiene creo que un seguimiento de 50 personas en una iglesia ahí callejón de Gainesville. Aquí vamos otra vez al tema de la media y su efecto, lo que pueden hacer, lo que logran. Que es mucho más malo que bueno muchas veces. Estamos hablando de una pequeña iglesia, su pastor, como 50 seguidores que tiene la congregación. Su rebaño. Su rebaño, exactamente. Y entre ellos se pusieron de acuerdo que vamos a quemar un Corán el 11 de septiembre en honor o en protesta o en cualquier razonamiento. Usaron varias razones, pero pues como una protesta contra el Islam y contra construir la mezquita en cerca de donde están el World Trade Center en Nueva York. Bueno, pero no lo iban a hacer arriba, ¿verdad? No, exactamente. Pero lo iban a hacer varias, como cuatro cuadras. Pero al fin, el punto era que pues iba a quemar un Corán. Y bueno, eran 51 personas que se pusieron de acuerdo para quemar este Corán. Pero lo que hizo la media es que dijeron, ay, mira, excelente manera de vender más noticias, de hacer más business, lo que sea, vender camisas que digan Terry Jones, viva, lo que sea. Y el punto es que ahora este quemada de un libro se ha convertido en un gran problema mundial. Todos los líderes mundiales están haciendo declaraciones, todos están haciendo movimientos diplomáticos, tácticas, estrategias. Perdiendo tiempo, quitando tiempo a cosas más importantes que podrían ser cualquier cosa como nuestro último tema. Pero mi punto es que la media le convirtió de esta mosca un toro. Bueno, claro. Y hay una realidad. La Constitución de Estados Unidos se escribió en el siglo XVIII, finales. Una vez obtenida la libertad, la independencia. Y de alguna forma la libertad de expresión, pues en aquel momento hubiera representado el de que una persona saliera gritando de su casa, en una plaza pública. O sea, el Freedom of Speech, que es creo que el primero, es el primer amendment de la Constitución, pues ahora, en un contexto era informativa, pues quiere decir que si un señor que tiene 30, 40, 50 seguidores y un perro quiere hacer eso, pues eso tiene reverberancia en los rincones más infinitos de Pakistán, de Afganistán, Irak y de Irán, región casualmente en donde Estados Unidos está involucrada en su famosa democratización del Greater Middle East, del Gran Medio Oriente, y donde ya dijo Petraeus, este general que estuvo en Irak y que ya mandaron a Afganistán, que si eso lo hace el señor en Florida, pues va a poner en entredicho a los soldados que están peleando la guerra en Afganistán por las supuestas libertades de los Estados Unidos. O sea, ellos están peleando por la libertad de Estados Unidos, en el papel. La realidad sabemos que están ahí para controlar esa región. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque hay una conexión de lo de la mezquita en Nueva York, de lo del Corán y de lo de las guerras en el mundo que están siendo llevadas a cabo por esta coalición, no nada más de Estados Unidos, sino de los de la OTAN, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etcétera, Japón, Finlandia no, ¿verdad? Finlandia no está. Los que están siguiendo el juego a Estados Unidos. Pero lo que dices es justamente lo que Terry Jones, el pastor en Gainesville, también sabe muy bien. Él contaba con la popularidad. Él contaba que va a causar un efecto dominó. Él no creo que pensó que aquí va a quedar. Y él mismo tuvo que llamar a algún periódico para que vengan a preguntar, a hacerle preguntas, ¿no? O sea, si no, ¿cómo se hubieran enterado? Entonces, él sabía esto y para hacer su punto, pues, usó la media a lo más que pudo. Y de verdad, ha causado una controversia increíble. Y el punto es que, aunque ahorita se dice que el señor Jones, el pastor, no va a quemar el libro a petición del mismo presidente y todas estas cosas que dices que va a causar muertes de más soldados americanos, etcétera, etcétera, él ya ha causado mucho enojo en el mundo musulmán. Claro. Ya están quemando banderas americanas más que antes y están declarando. Y no nada más eso, sino que también realmente, y Obama lo dijo ahorita con una entrevista con George Papadopoulos, que va a hacer que más gente se enoje con Estados Unidos y que se una a Al Qaeda. Que te voy a decir por aquí entre nosotros, es lo que quieren. O sea, ellos quieren seguir teniendo la excusa de esto de Al Qaeda para seguir militarizando y dominando a los pueblos. Pero realmente sí ponen entredicho a los soldados americanos y a la población de Estados Unidos, porque puede que sí haya gente que, no musulmanes, pero sí fundamentalistas, igualito que el señor Terry Jones, pues puedan llevar a cabo más ataques contra población civil o militares en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Entonces, nos muestra también, por otro lado, otra cosa, que la libertad de expresión le da al señor Jones la posibilidad de hacer lo que quiera y de no poder ser arrestado. De hecho, la única forma que están ahorita viendo la posibilidad de prevenir es porque no se pueden hacer fogatas en el estado de Florida. O en áreas públicas. En áreas públicas. Entonces, como Al Capone lo acusaron por evasión de impuestos, cuando traía un desgarriate, en este caso, pues puede llegar el alguacil de Gainesville y decirle en su carrito viejo, como aquel de los duques de Hazard, oye, pues no prendas la fogata, mano, pues no vaya a ser que vayas a quemar ahí el bosque. Y realmente esto es lo único que pueden utilizar para prevenir que se viole el artículo de la libertad de expresión, que es lo más importante en Estados Unidos. Claro. Nada más que a la par de este artículo, y irónicamente, también está el de la libertad de expresión y de creencia religiosa. ¿Y qué quiere decir? Que teóricamente este señor debiese de estar respetando la libertad de ser musulmán. O también la gente que está criticando a la mezquita, que no se está construyendo en Ground Zero, donde se cayeron los edificios, aclaramos, le da la posibilidad a cualquier religión en un país tan libre como Estados Unidos de poder practicarlo como su creencia. Entonces aquí la gran paradoja es que realmente nos damos cuenta de que el país de Estados Unidos es igual o más fundamentalista que los que critican. Y aguas, no me refiero a toda la población de Estados Unidos. Claro, no, ese derecho de libertad de expresión absoluta es por ejemplo, lo que es muy interesante. En la mayoría de los países de Europa es prohibido, es contra la ley, decir que el holocausto, la matanza de más de 6 millones de judíos, no ocurrió. Hay gente que dice que no ocurrió, pero en Europa, en la mayoría de los países, es prohibido contra la ley decir eso, porque saben que es una mentira. Entonces es contra la ley si dices eso. Se ha hecho una ley para eso. En Estados Unidos, no. Claro. En Estados Unidos tú puedes pararte en la televisión o cualquier donde tú quieras y decir que no, el holocausto nunca sucedió. Es una mentira de la propaganda judía, lo que tú quieras. Pero aún así tienen que defender ese. Nadie le puede hacer nada legalmente. Es su derecho de decir cosas, aunque la mayoría del mundo supiera que es una mentira. Claro. Pero eso le abre las puertas, para mí, esa libertad de expresión, abre las puertas de abusar el sistema. Se trata de una honestidad. Digo, y originalmente se pensó, como dijiste, a finales de 1800, se planeó de que fuera un sistema donde pues todos son honestos y dicen la verdad, lo que crean, y luego los convencen que así no es, o lo es, o lo que sea. Pero ahora se ha convertido en algo muy, muy raro con la tecnología de hoy día. Bueno, puedes quemar la misma bandera de Estados Unidos como ciudadano americano. Claro, es permitido. Pero fíjate, ahora que mencionas Europa, y qué bueno que lo haces, porque hace algunos años hubo un problema también, porque en Dinamarca publicaron una caricatura donde se burlaban del profeta Mahoma, este profeta del Islam, el primero de ellos, y donde de alguna forma ellos dicen, bueno, no el primero, no el que tomó las escrituras, ¿no? Ellos tienen la línea judía, judaica también, judío-cristiana. Pero en ese caso europeo, pues la gente estuvo muy molesta porque estaban ellos denotando a su líder, pues de forma burlesca, pero y hubo como que gente que estaba en contra por lo que representaba. Oye, pues tenemos un sistema de valores que no está necesariamente alineado con los demás, pues debiese haber un poco de respeto, porque al final, aunque no te guste, pues no nada más es de que tienes que lidiar con ellos, sino que ellos tienen una cosmovisión que vale la pena también por sí misma. Pero este de Estados Unidos es el extremo, dado que tú estás quemando en sí lo que representa todo el Islam. Porque el Islam, lo que pasa es que como entenderemos en el siguiente bloque, pues básicamente son teocracias. O sea que el gobierno y lo civil, perdón, es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero gobierno civil y religioso va de la mano y quiere decir que están siendo, pues no controlados, pero están siendo guiados por la religión. Y que para ellos que tú les quemes su libro sagrado es una hecatombe, es una más que una blasfemia, ¿no? Es como decir que ellos, pues no existen y están en el lado malo, son demonios, etcétera, ¿no? Entonces, si esto se lleva a cabo, pues sería realmente decir que la lucha de civilizaciones que alguna vez escribieron los neoconservadores que estaban causando en Oriente o en Medio Oriente, pues realmente estarían contribuyendo bastante estas personas de Estados Unidos, sin generalizar obviamente, ¿sí?, en esta lucha civilizatoria. ¿Y por qué? Porque en este siglo XXI, donde estamos tratando de llevarnos más entre nosotros para arreglar un planeta que lo necesita en conjunto, pues vemos que nos seguimos peleando, que si mi Dios o que si tu Dios tiene la razón, y que por eso te quemo. Misma práctica que se hacía, pues ni hablar de la Edad Media, sino desde los tiempos en que pues andábamos persiguiendo al rinoceronte con la lanza, ¿no? Y con el arco y la flecha. El mamut. Así es. En caso de, por ejemplo, volviendo un poquito atrás, el caso de Dinamarca, y los dibujos del Mohammed y en diferentes poses con el turbán que tenía forma de bomba y etcétera, etcétera. Pues eso para mí es libertad de expresión. Es una opinión, es libertad de expresión en su forma más pura. Pero el punto es la siguiente. No es solo que hagan... Ellos no hicieron burla solamente del Islam. También hacen diariamente dibujos donde sale... Puede salir Jesucristo, puede salir Buda haciendo cosas ridículas o sea, pero nadie, la mayoría de la gente no levanta bandera por eso. Los budistas del mundo no empiezan a quemar. Bueno, sí, señor, pero el budista no le afecta tanto que teóricamente te burles del Buda porque no es un dios, es una persona que representaba un ejemplo. Y como esta gente tiene una mentalidad del desapego, pero tú sabes que el musulmán tiene a su religión de forma patriarcal igual que tú. Y que sabes tú que el problema en tu civilización europea, lo dijo el Papa y lo dicen todo el mundo, es supuestamente el Islam. Lo acaba de decir Tony Blair en su biografía, que el siguiente problema mayor del mundo es, pues no el Islam en sí, pero el Islam radical, pero al final lo acaban distinguiendo ellos en sus guerras. Entonces, pues tienes que tener cuidado en tu libertad de expresión cómo tratas esos dilemas. O sea, no puedes nada más atacar así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, es una mala expresión. El punto es aquí que estamos hablando de esa única expresión. Ellos han expresado mil otras burlas. Se han burlado de todo el mundo. Se han burlado parejamente de todas las religiones, de todas las opiniones, de todas las creencias. Pero ahora esto, porque los musulmanes se ofenden más que los otros. Así es. Ese es mi punto. O sea, deberían también los musulmanes tomar un paso atrás y, a ver, ya, tranquilo, fue una broma, no pasa nada. O sea, ese es mi punto. Pero te voy a decir qué pasa, Tero. El musulmán... Y posiblemente el musulmán promedio pues no ha tenido el nivel de educación y no entiende el nivel de educación de Occidente. Me refiero a nivel de educación científica, racional. Acuérdate que la educación es musulmana es una medraza. Aguas, hay universidades en todos lados. Sí, no hay que compararlos, no son peras y manzanas. Lo que estoy diciendo es que la educación es distinta. Y de alguna forma ellos ven, la gente que sí no tiene educación de ninguna, ellos ven que, oye, en 800 vinieron y reventaron acá, y luego en las cruzadas, y luego en la Edad Media. Entonces, luego, oye, la lucha en Afganistán. O sea, para muchos ha sido Occidente intrometiéndose en la región con excusas la que sea, o que si Mohammed, o que si los recursos, o que si el terrorismo, y lo ven como una afrenta a su estilo de vida. Y ese es el problema. Cuando el Papa Benedicto declaró, pues también, que era una, de alguna forma una religión, que había tenido profetas del que habían hecho daño, y que, aunque fuera cierto, pues tú empiezas a darte cuenta que la gente de allá, digo, me ha tocado hablar con muchas personas de allá, te dicen, oye, es que siempre es lo mismo, y siempre hay una excusa, o siempre la libertad de expresión, pero somos nosotros, y no son los budistas, los que están atacando. Y somos casualmente nosotros los que más nos estamos reproduciendo, los que más emigramos hacia sus naciones, los que más tenemos expresiones de nuestra religión, de forma de nuestras mezquitas, de nuestra cultura, lo cual les causa problemas a los occidentales. Y por eso estamos inconformes con eso. Y eso es lo que de alguna forma ellos opinan. Es muy válido. Cada uno tiene... debería tener el derecho, cada persona de este mundo, a tener su opinión y su religión, ¿no? Obviamente se trata de eso. Pero eso de inmigrar a otro país y exigir que pongan una mezquita en centro de la ciudad porque los 10 personas que vienen a la zona quieren practicar su religión, en Europa se los dan, les permiten eso. Claro. Pero los 10 cristianos o los católicos que van a Arabia Saudita, ¿crees que le dejan poner su iglesia en medio de la ciudad? Por supuesto que no. Oye, cuidado, yo no estoy diciendo que el Islam tampoco sea un islote de la libertad y de la participación democrática. No, o sea, no necesariamente lo son. Ni mucho menos. Y por lo mismo se pueden llegar a entender el por qué mucha gente está en contra y le tiene miedo. Por lo mismo. Y eso también es una generalización. Deberíamos, claro, todos entenderlo mejor, investigarlo mejor. Así es. Entender qué es ser un musulmán, qué es el Islam. Y a lo mejor no es todo malo. O sea, hay muchas cosas excelentemente que no muy buenas. Pero como veremos en el siguiente bloque, cuando vayamos a él, pues el chiste es analizar que el Islam tiene una cosmovisión distinta, no alterna, no, distinta. O sea, no son una segunda parte de nosotros, sino que es una visión que en muchos casos antecede a mucho de lo de Occidente. O sea, han sido base para mucha ciencia también, en los tiempos del mismo Bagdad. Y no es porque los quiera realzar, pero para entender a este pueblo, a esta hermandad de 1.500 millones, ¿sí?, que de alguna forma se siente molesto, porque aparte de estar ocupados, muchas de sus naciones, como te repito, sienten una afronta por parte de Occidente. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. بعد الليالي والأيام من شوق إليك والله إزاي هنا عليك كل شيء في البعد بشتاق لك يا غالي أنت فين بندعي عليك والله وحشوني كتير عينيك معقول نسيت الوعد بان حب ليك في سنين بعد غياب وهان قلبي عليك ترميك من نار حبيبي بعد الليالي والايام من شوق اليك Bueno, ya estamos de regreso en Global Es, que sigue en Medio Oriente y que también sigue esperándolos ustedes para que nos llamen y que me hagan aquí un poquito de mediación, ya que andamos en puntos medios, para esto de las diferencias culturales, los sistemas de valores, que será el análisis que vamos a hacer un poquito en este tercer bloque. Trataremos de sintetizar donde se pueda, sin necesariamente tomar posturas así totalmente concluyentes, ¿no? 8336-6162, 8336-4203. Ya quisiéramos tener la arrogancia de tomar esas posturas concluyentes. Sí, no. Obviamente, como religión, muchas cosas en esta vida son, en su mayoría son opiniones, ¿no? No, y podemos tomar, pues así tomamos posiciones analíticas. Analíticas. Porque pues, si no, si lo dejamos en el aire, pues ¿a qué nos escuchan? Pero mira, ahorita lo que está pasando es, o sea, está muy encrespada la cosa entre Occidente y Medio Oriente. Y Oriente también, ¿no? Todos estamos peleados. Pero ahora lo que está pasando es que una práctica que se ha dado por pues, casi toda la historia de algunos países musulmanes es que el adulterio se castiga con lapidación. Y bueno. ¿Pero adulterio de hombre o de mujer? No, de la mujer. No, el adulterio del hombre de alguna forma sí existe, ¿eh? Claro que existe. Nada más que es más difícil de identificar porque de alguna forma pueden tener, creo que cuatro. En algunas versiones como cuatro esposas. Y realmente es algo cultural también al final. No se dan cuenta si hay adulterio del hombre. Y si se dan cuenta, pues mejor se quedan callados. Porque al hombre, ¿para qué le interesa si su compañero está de adúltero? Y a la mujer, pues mejor, ¿para qué dice nada? Pues puede que le vaya peor. O sea, para que no vean que estamos a favor tampoco de nadie aquí. Sino que todo mundo pasa por el escrutinio del análisis. Entonces, la bronca que traen es que quieren matar a esta mujer. Porque, bueno, después de China, Irán es el que más practica como penas de muerte. Digo, está seguidito de Estados Unidos, no crean que van muy lejos. Y básicamente están viendo si se le lapida, o sea, si le mata pedradas a esta mujer, pues para cumplir con una ley o una interpretación de la ley, cuidado, porque no necesariamente la Sharia lo dice textualmente, que es la ley musulmana, una de las leyes musulmanas. Y lo que está pasando es que realmente Estados Unidos y el consenso occidental pues están diciendo que está mal, que es inhumano. El ministro de Exteriores Kouchner, francés, dijo que esto era medieval. Por un lado sí lo es y no estamos a favor de lo que está pasando. Pero por otro lado tienen que tener mucho cuidado porque este tipo de declaraciones se pueden utilizar en la politización de la cultura. ¿Y qué quiere decir? Que el gobierno islámico de Irán pueda tomar esto como una muestra de que ellos están en control como gobierno chiita al cargo de su gente y que pueden llevar a cabo la ley no como a ellos les plazca, sino como ellos supuestamente la siguen y que por ende se acabe politizando un caso que sí al final a veces se perdona a las personas por casos humanitarios. O sea, el mismo Libia, que es musulmán, hubo un caso de unos enfermeros búlgaros que supuestamente estaban inyectando a gente, no sé qué enfermedad. Y simple y sencillamente, no sé si no era cierto o no, pero se les perdonó por casos humanitarios. Y la bronca es que cuando los Estados Unidos presionan, o queman banderas, o queman coranes, alguno de su población, pues puede haber un consenso en los países musulmanes, o por lo menos en Irán, de que estamos en lo correcto de llevar a cabo nuestra cultura, porque esto representa nuestra independencia. O por lo menos nuestra autonomía en un mundo globalizado que según ellos está globalizado según los cánones occidentales. Y más que nada les da un auge, una manera de llamar la atención del mundo. Y se están dando cuenta que este caso especialmente de asesinar a esta mujer es una herramienta que ellos utilizan para, primero, llamar la atención, segundo, negociar. Porque ya se dieron cuenta que la mujer a ellos no les importa como su vida o muerte, no es el punto, es qué pueden conseguir o dejar de suceder en consecuencia a usar esta palanca, ¿no? Y algo lo que siento que a todo el mundo se le olvida en este caso es el caso real detrás, que por qué la mujer está en juicio. Yo traté de investigarlo y leer más sobre los detalles del caso, de dónde viene este caso. Y realmente de mi humilde entendimiento, es que el caso es una burla, es una situación que, por ejemplo, el marido de esta mujer era un abusador y la pegaba y la maltrataba y horrible. Y pues así, pues se alejó de él lo más posible y eventualmente pues terminó en otro lado, ¿no? Y este, pero esos detalles que uno si lo piensa muy bien, pues son razones muy humanas, son razones muy nobles, a lo mejor de decisiones de protegerte, etcétera. Pues ya a estas alturas no importa, nadie lo ve, ya es nomás que sí, la matamos o no la matamos por X razón. Entonces, en caso de un país como Irán, no existe ese proceso, que yo llamo proceso O.J. Simpson, que escrutinizan todos los detalles posibles y aunque no estén involucrados, pero lo traen todos como un show, como una... Oye, pero estoy de acuerdo, o sea, yo no soy relativista cultural, o sea, esto no quiere decir que yo estoy de acuerdo en que porque sucede ahí y porque ellos son sus leyes, lo podemos aprobar. O sea, sería decir que el holocausto fue correcto porque los nazis así pensaban en sus leyes, pues no. O sea, yo no estoy de acuerdo al final en eso. Pero seamos también un poquito realistas en el sentido en que también en Occidente hay pena de muerte, el caso de Estados Unidos, el parangón de la libertad, donde también no necesariamente llegan a todos los recursos legales para ver si perdonan o no la vida de una persona a la cual van a asesinar. Entonces, lo que yo me doy cuenta, y al final sintetizando esto, es que los que se pelean son los estados, son los gobiernos, que son los supuestos parangones de la moralidad, y que con este discurso de que supuestamente los derechos humanos, o sea, no se nos olvide que los derechos humanos fue algo en Occidente, fue algo francés, que después se fue a Europa Occidental y Estados Unidos, pero no se dio ni en China, ni en India, y ni en Irán. No se popularizó. Entonces, que ahora creamos que todo el mundo tiene que ser como nosotros en cuanto a la aplicación de la justicia, pues hay que preguntarnos primero cómo es la justicia para ellos y bajo qué cánones. O sea, no se es ni relativista, pero tampoco se es simplista en el sentido de que llegamos a las conclusiones porque cómo me place o no me place o lo que me dice mi gobierno. Porque me doy cuenta que mi gobierno, repito, ahora son los grandes moralistas que hacen juicios en cuanto a lo que otro gobierno debe seguir. Y por eso nos damos cuenta que al final se acaba politizando y acaban habiendo excusas para ir a invadir un país. O sea, ya lo dijo Tony Blair, que Irán, si se siguen poniendo picudos, los vamos a ir a callar a balazos. A pedradas. A pedradas. O sea, nosotros sí vamos a irlos a lapidar porque ellos no están de acuerdo con que no pueden tener armas nucleares. Y la India sí puede, y China sí puede, Israel sí puede, nosotros podemos, pero ellos no pueden. Hay que ser congruentes, no nada más como personas, sino como naciones y como comunidades. Hay que ser educados. Es decir, la ignorancia es nuestro peor enemigo en todos estos casos. Es decir, si tú entenderías las diferentes religiones, las diferentes culturas del mundo, pues sería mucho más fácil tener una conversación con alguien de esa cultura, esa religión. ¿Por qué podrían tener algo en común de qué hablar? O por lo menos se entenderían de qué temática, qué palabras están usando. La misma palabra puede significar dos cosas en dos diferentes idiomas o culturas. Y muchas veces sucede. Entonces, ¿cómo vas a entender a alguien que es de otra cultura, otra historia, otra comida? Todo es diferente. Y tú quieres implantar lo tuyo, tu opinión. Es que es más fácil ser estereotípico y nada más decir, es que todos son así. Sí, y yo lidio con ellos así, como hacía Bush y como hacía su gabinete. Y así justificas cualquier acción, exacto, que tú quieras tomar. Y nos damos cuenta también, estimado público, que no nada más es un sistema de valores que no cuadra con el otro, no se llevan. Por un lado, porque el que hace el sistema de valores, al final, el representante de gobierno, el diplomático, el presidente, pues supuestamente es nuestro líder que lleva nuestros valores a otros países, pues nos damos cuenta que lo utilizan para politiquería. Y que finalmente también, y con esto voy a cerrar, que existe un terrible racismo por esos países. Y que también de parte de estos países, perdón, de aquellos países, incluyendo China y todos esos países, existe un racismo hacia este lado del mundo. O sea, es una incomprensión, ¿sí?, de la población en general. Es una miscomprensión por conveniencia política. Y acaba siendo racismo porque no entendemos lo que hacen ni cómo se ven. Y en casos como esos países, hoy día lo más popular no es el racismo de raza, sino racismo de economía, racismo de educación. Bueno, clasismo. Clasismo. Digo, todos son perros, o sea, diferentes tipos, racismo cultural. Exacto. ¿Y sabes cómo te das cuenta que eso es cierto? Porque al final, que democratizan, entre comillas, estos países, los agarran de mercado. Y estos mercados ahora compran sus productos y ahora sí son liberales y ahora sí son democráticos. Digo, Irak le salió el tiro por la culata no lo quieren decir, pero bueno, Afganistán para allá va que vuela. Y bueno, hay que tratar de conciliar, ¿no? Este mundo, hay que tratar de ver cómo construimos, porque se nos vienen problemas, no como calentamiento global nada más, sino como una población de 9 mil millones, una lucha de recursos, que posiblemente en México ya estamos viendo que estructuralmente está siguiendo ese patrón, se nos acaba el petróleo, recursos de servicios, problemas con el turismo, con la migración. Y el mundo tiene una rara tendencia, una obligación de imponer sus opiniones a la otra gente. Yo eso sigo sin entender, es un punto que me confunde. Pero, ¿por qué tienes que siempre imponer algo a alguien más? Uno trataría mejor de entender el otro. Claro. Así lo puedes tú procesar. Lo mejor es un debate con argumentos para al final poder defender cualquier postura. Claro, claro. Pero bueno, Tero Molis, agradezco tu participación. Muchas gracias. Estimado público, les recuerdo que pueden encontrar este y otros programas en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5.